hoy presentamos La Rascadera. ¿Es una pulga, amigos? Pequeña, ¿no? Ahí dice pulga. ¡Rascaré, rascaré! ¡Si te rascas una vez más, te daré un buen baño! ¡Baño! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Una vez más! ¡Nunca más! Historietas de Porky y el Conejo de la Suerte. ¡Ja, decimos. Guarida contra insecticida. Será mejor que me calle, tal vez me acostumbre. Para darse un tiro.